Someone who makes me feel unbelief. Someone who wakes my instincts of life. Someone from just anywhere. Never mind, as long as she's free to be loved. Sometimes I need to find someone with no name. Don't have to remember her face. To love, no meaning to stay. Someone who's waiting just to be loved. Sometimes I need to escape from where I am and who I am, to forget for a while, away by her side and live with the sun. Someone who makes me feel unbelief. Someone who wakes my instincts of life. Someone from just anywhere. Never mind, as long as she's free to be loved. Sometimes I need to fight someone with no name. Don't have to remember her face. To love, no meaning to stay. Someone who's waiting just to be loved. Someone who makes me feel unbelief. Just anywhere. Never mind, as long as she's free to be loved. Never mind, as long as she's free to be loved. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Alguien que me haga sentir y vibrar. Alguien que despierte mi instinto animal. De aquí o de allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Solo quiero que tenga ganas de amar. ¿Hay alguna vez que necesito encontrar alguien que no tenga nombre?

Pienso que no hay nada peor que perder el tiempo. Pienso que no hay nada mejor que hacer el amor y estás aquí. Especial, tan natural, tan rebelde y liberal, y tan mujer, y estás aquí. Es fácil ser feliz junto a ti y estás aquí.

momentos pienso que será de mí. El mar me envuelve con su canto amargo, cada vez los días son más largos, y en mi rincón habita la tristeza, en mi rincón tu imagen se refleja. ¿Qué será de ti? My way, don't know where. I've lost my faith, can't remember when. And to find myself, I have to try again. I have to keep on singing. Let me sing my blues, sing my blues, sing my sorrow. Ya no quiero ser tan solo tu amante, aunque sé que estás unida a otro hombre. Sé también que no le amas y no te asombres si te digo que ha llegado ya el momento de decirle la verdad sobre lo nuestro. Yo quiero que tú seas mía para gozar a cada minuto de tu vida. Y yo quiero que tú seas mía sin temores y a la luz del día. Solo mía, solo mía, solo mía. Andar siempre a escondidas y debemos encontrar una salida a esta cárcel que nos tiene aprisionados por la culpa de vivir enamorados. Aunque sé que estás unida a otro hombre, sé también que tú no amas a ese hombre. Y te digo que ha llegado ya el momento de decirle la verdad sobre lo nuestro. Yo quiero que tú seas mía para gozar cada minuto de tu vida. Yo quiero que tú seas mía sin temores y a la luz del día. Solo mía, solo mía, solo mía. Hasta quitarme la razón, mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero. Te quiero más todavía.